La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sánchez y continúo en compañía del doctor Marco Antonio Vargas. Él es microbiólogo del Hospital Calderón Guardia, del Laboratorio Clínico, y estamos hablando de las condiciones que se deben de dar para tener los exámenes en forma correcta, que sea según un laboratorio, y cuál es la responsabilidad que debe asumir el paciente. Muy buenos días, doctor Vargas. Buenos días. Bueno, ayer, doctor, usted nos explicaba en términos muy generales las cosas que se hacen en el laboratorio, pero ¿cuál es la importancia que tiene hacerse los exámenes en la forma en que los piden los especialistas? Bueno, los exámenes de laboratorio, en primer lugar, siempre son indicados para un diagnóstico de un padecimiento. El paciente se presenta ante el médico con una sintomatología y el médico indica los exámenes, ya sea para concluir en un diagnóstico o para descartar un diagnóstico, o bien para guiarse hacia qué tipo de padecimiento puede estar sufriendo el paciente en este momento. De manera que, primero que nada, es muy importante que el paciente cumpla con las indicaciones que se le dan en un laboratorio clínico antes de presentarse a su examen. Ahora, doctor, hay muchas personas que lo que no quieren es que les manden medicamentos. Y entonces lo que hacen es que una semana antes de ir a hacerse esos exámenes de laboratorio, dejan todas las malas costumbres o las costumbres insanas, las que le perjudican, porque consideran que tener una acción disciplinada durante una semana no va a evidenciar las cosas que vienen haciendo mal, y de esa manera entonces les va a llegar un resultado al médico para que no les mande medicamentos y para estar tranquilos. ¿Qué opina usted de esta situación? Bueno, definitivamente es correcto que esa práctica se puede dar dentro de la población. De hecho, uno observa comentarios, oye comentarios de las personas en las que indican que por algún tiempo han hecho una dieta específica para que no tengan alteraciones, por ejemplo, en los niveles de azúcar en la sangre o en los niveles de colesterol o en los niveles de triglicéridos, que son grasas. Y realmente es una manera de autoengaño, porque su estilo de vida no es ese. Uno debe presentarse al laboratorio clínico sin hacer cambios en su estilo de vida. Debe mantener el estilo de vida que normalmente lleva, porque el examen de laboratorio en ese sentido va a ser como una radiografía de lo que está sucediendo en su organismo. De manera que no es adecuado que el paciente se someta a regímenes diferentes a los que normalmente está acostumbrado. También hemos visto que en los laboratorios dan unos recipientes para las muestras de heces y orina, pero hay personas que los pierden o no saben dónde los pusieron ese día, entonces llevan estas muestras en cualquier cajita de medicamentos o en envases de gaseosas. ¿Qué tan contraproducente puede ser esta práctica? Bueno, de hecho, en el laboratorio clínico del Calderón Guardia, por protocolo, no se admiten muestras que no sean recibidas en los recipientes que nosotros mismos hemos entregado, o que en su defecto hemos instruido al paciente en qué tipo de recipiente debe traerlo. Entonces, no es adecuado, ya sea que ese recipiente pueda haber estado contaminado con alguna otra sustancia, y también no guarde la esterilidad para cierto tipo de exámenes de laboratorio, como son los exámenes microbiológicos, bacteriológicos. Por lo tanto, no se recomienda en absoluto usar otro recipiente que no sea el que ya se le indicó al paciente. Así es que a solicitarlo, a cuidarlo y, por supuesto, hacer las cosas tal y como se las recomiendan. Se nos acabó el tiempo, doctor Vargas, pero mañana continuaremos con este y otros temas, si os lo permite. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.